Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Uno Contra Uno Radio en AM990, en Radio Splendid, como todos los mediodías de lunes a viernes. Enorme placer, ¿eh?, de arrancar otra semana. Mirta, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Estuvo bien ese fin de semana? Muy sí. Muy bien. ¿Hubo fotos? No. No, por el momento no. Mati. José, ¿cómo estás? Mati es Mati Traversa, ¿todo bien? Buen día, sí, muy Jessica bien. Jessica Fuente en la producción, Santi Lasalle en la operación, recontra vale 5 el señor Fabián Pérez. ¿Estás ya? Sí. ¿Cómo estás, Gallego? ¿Cómo te va? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? ¿Hubo fotos? Hubo fotos, como siempre. Siempre hay fotos y tratamos de ocultarla. Buen día para todos. Una mañana estupenda. Terminando de hacer Uno Contra Uno Televisión, hace un ratito nomás. Bueno, festejando y saludando al amigo Gabriel Rosenbaum, con el quien hoy ya está en forma oficial al aire, recontravaleradio.com.ar. Ha trabajado mucho, Gabo, y ha dejado la página realmente muy muy linda, muy práctica, muy útil, así que todos aquellos que nos quieran escuchar por internet pueden hacerlo a través de la página. Ya hemos recibido algunos mensajes de adhesión y Rodrigo García, Pablo Borsuski, Tomás Rodríguez. Los amigos que están siempre, ¿eh? Los amigos que están siempre y que bueno, que celebran y festejan. Labura bien Gabo, Gabo labura. Un crack, además crack. Ha hecho un gran trabajo. Para que todos aquellos que quieran ir a buscar una nota, por ejemplo la de Fabricio Berto, que hace poquito nos decía que su intención era jugar en la NBA, o la nota de Sergio Hernández, o la nota con Mati Sández que hicieron José y Matías Traversa. Las notas que salen en el programa, tanto en Uno Contra Uno como en todo Red, pueden ir a buscarlas ahí. En hola, un lunes... O la que se viene ahora. O la que se viene ahora con Carlito Delfino, seguramente. En un lunes que quiero felicitar a dos colegas, uno Fernando Robledo por haber ganado el Anín de Oro en México, mirá yo, en Neuquén, como mejor relator de básquetbol en radio, y a Pedrín Bonofilio, quien fue elegido el argentino mejor relator del básquetbol de la Liga Española. Una vez más, así bueno. Que para pedir un abrazo a la distancia, que capaz que nos está escuchando. Por internet nos está escuchando. ¿Sabes quién nos está escuchando? A ver, dale, metele. Y lo anunciaste. Carlos Delfino, querido, ¿cómo estás? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos. No, estoy saludando gente, que yo tengo tiempo, ustedes dos siempre. Gracias, cabeza. Siga saludando. Saluda a todos, seguí saludando a todos los periodistas. Ahí está. Escúchame, ¿hizo calor o no hizo calor? Sí, ¿cuándo hizo frío en Santiago? En Santiago, hizo calor, ¿no? Sí, lindo, nos pasamos barro. La verdad que calor de temperatura climática y la gente muy cálida con nosotros, la verdad que la pasamos bárbaro con Luis, tuvimos 2 días y medio impresionantes y la verdad que muy contento de todo lo que pasó. Bueno, cabeza, te saludo, te mando un abrazo a la distancia, como siempre, a la distancia. Muy raro, ¿no? Extraño, una experiencia nueva, tanto para vos como para Luis, digo, así, de manera individual, porque han vivido cosas más o menos parecidas, pero con la selección. Sí, la verdad que... Bueno, primero te saludo, Mosquito. Un abrazo grande también. Una experiencia distinta y que la hace posible el lockout que estamos viviendo y en una época que estaríamos jugando o empezando a jugar la liga. Estamos parados, se dio justo el parate por el tema de los Panamericanos, y Santiago tiene un gobierno que apoya el deporte, entonces pensó en esta posibilidad, me agarró justo con las cañas yendo para Florencia a pescar hace una semana, y me invitaron a una cena para presentar un poco la idea, a Luis también le gustó, y bueno, se pudo armar todo esto, que la verdad que fue muy lindo, porque son partidos que nos hacen sentir de nuevo jugadores de básquet, son con un bien solidario, y eso le da una cosa mejor todavía, y después cuando entramos a la cancha no lo tomamos como un juego de las estrellas, o sea, no desbandó el tema de que era un partido amistoso, sino que fueron dos partidos en serio, y estuvieron picantes, y la verdad que estuvo bueno. Bueno, victoria, las dos noches victoria, ¿no? Una por 10 y otra por 9, 32 ayer y 27 Luis, o sea que se jugó. No, jugamos, con Luisa jugamos, tiramos bastante, Y bueno, la pasamos bien, tenemos un grupo de compañeros también, que muchos no nos conocíamos, pero la verdad que la pasamos bárbaro. Levi, Cocha, James May, Juan Cantero, ¿no? un grupo lindo, Axel Wengan, un grupito lindo que nos reforzamos también con jugadores de Olímpico cuando jugamos contra Quinza y de Quinza cuando jugamos contra Olímpico, y bueno, la verdad que estuvo lindo. Sí, porque además estamos hablando con Carlos Delfino, digo, porque además sirve para descomprimir lo que se viene, que es el clásico de Santiago el día miércoles, el hecho de mezclar a la gente de Quinza con la de Olímpico, y para acercar también un poco a los jugadores famosos, jugadores de la generación dorada, del espíritu dorado. Lo perdimos a Pérez Cabeza, y un poco apuntaba esto, imagino, esto de la posibilidad de ustedes también de... ¿Lo perdimos a Pérez? Pero por instante, Pérez no se pierde. A ver, ahí está otra vez, ahí está. No, dale vos, Mosquito, dejá que se pierda ese. Listo, quedamos así, el día del 20 de junio, el día del amigo te llevó. Se pierde. Pero se pierde. Se pierde solo. No, te decía que está buena la posibilidad también de acercarse a la gente, ¿no? Que los chicos los puedan ver, que haya charlas. Eso me parece también que es muy positivo, ¿no? Sí, lo más positivo de todo. Acá el tema pasa más allá si estamos parados nosotros y tenemos la chance de jugar al básquet. Es devolver un poco todo el cariño que recibimos cuando nos ponemos en la camiseta de la selección, cuando jugamos donde jugamos en nuestros clubes. Y siempre estamos recibiendo ese cariño y es un poco volver un poquito, ¿no? Creo que fue una buena chance, lo aprovecharon los chicos, la gente de Santiago, que creo que la pasó bien, y también un día tuvimos para hacer un campamento que se transformó en charla, porque nos encontramos tapados de chicos, esperábamos 200, 300, nos encontramos con 800 chicos y teníamos 4 aros y 20 pelotas nada más, claro, y claro. Bueno, tratamos de hacer lo que pudimos, ¿no? Estar un poquito con cada uno, hablar un poco, firmar autógrafos, y bueno, fue una experiencia, la verdad, que increíble, y yo digo siempre lo mismo, ¿no? Cuando uno es profesional y está afuera y tiene la chance de hacer estas cosas acá en el país, sí. Yo digo que yo soy el que se lleva el corazón más lleno, ¿no? Creo que son experiencias inolvidables y te cuentan historia de cómo te siguen con la selección y de cómo se enganchan y conocen el equipo, que la verdad que son terribles. Sí, eso es buenísimo. Y José, seguramente vas a pensar lo mismo que yo. Para un tipo como Carlos Delfino, que es un tipo sencillo, humilde, tranquilo, el hecho del lockout, es cierto, te debe estar molestando porque lo mandas para el básquetbol, pero te debe tener bien también porque estás cerca de tus afectos, ¿no? Porque sos un tipo muy de no olvidarse nunca de tus amigos, tu lancha, de tu pesca, y me imagino que estás de todo eso. Sí, seguramente, eso, digamos que es la parte linda. Claro, el cuerpito le está pidiendo ir a correr un poco y ir a tirar al aro, porque a esta altura del año, a esta época del año, tenemos que estar preparados para otra cosa. Y claro, los amigos están trabajando, la familia también, y ya estoy cada vez le disparo más al tema de los asados, pues ya asado, cansado de comer. Pero bueno, es la parte linda del lockout, y esperemos que no siga mucho. Y si sigue, bueno, buscaremos otro lugar para ir a jugar, porque es nuestro oficio, es nuestra manera de trabajar, y bueno, también no podemos hacer mucho tiempo panza arriba, ¿no? Carlos, Matías Traversa, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, Matías? De continuar el lockout de la NBA, ¿existen posibilidades, los han llamado para hacer esto mismo que hicieron en Santiago del Estero en alguna otra ciudad del país? Sí, mira, te digo que sí. Lo que pasa es que, como pasó en esta oportunidad, van a ser cosas bastante rápidas. Y se va a armar, no digo sobre la marcha, uh-huh. Pero hay que tener en cuenta de que las ligas están jugándose, de que no sabemos cuándo se va a levantar el lockout. Uh-huh. Automáticamente, cuando se levanta el lockout, no sé si vamos a poder seguir haciendo esto. Entonces no se pueden organizar cosas a largo plazo o con un margen de días mayores a, no sé, 5 o 7 días. Claro, claro. Y bueno, hay posibilidades, hay intereses, pero hay que esperar también a ver qué pasa, ¿no? Y cómo está la cosa. Yo de mi parte, y lo hablaba con Luis ayer, creo que estamos ambos dispuestos a seguir haciendo esto. Son experiencias lindas, como le decía antes, porque no desbanda el tema de jugar, no son juegos de la estrella, son juegos que jugamos en serio y, uh-huh. y eso es la parte también de competir, ¿no? Y bueno, y ojalá se puedan sumar algunos chicos más, ¿no? Que por ahí sería bueno para nosotros, para el espectáculo, y bueno, esperemos que lo podamos hacer. Como decía antes, no hay un tiempo estipulado o un lugar ya decidido, hay varias posibilidades y hay que ver a ver qué sale o qué se pone firme y qué no. Cabeza, lo recaudado fue para dos entidades. Sí, dos entidades de Santiago. Uh-huh. Club Banco, si no me acuerdo mal, y la Asociación de Enfermos contra el Cáncer. Uh-huh. Que, de enfermos de cáncer, perdón. Que bueno, se llevaron el recaudado en los dos partidos y eso es lo bueno, ¿no? Nosotros, uh-huh. como decía antes, estamos jugando al básquet, pero cuando es con un fin social, creo que es también devolver un poco de todo lo que recibimos, así que por eso cerraba un poco toda la idea. Te has involucrado mucho últimamente con lo social, Carlos. Me parece que es una parte piola que tenemos nosotros los deportistas, uh-huh. porque no le damos mucha bola. Nosotros nos dan muchísimo, y por ahí también algunos, yo por ahí me siento que tengo mucho tiempo a disposición para hacerlo, y me parece una buena idea. Ir ayudando, ir mostrando un poco lo que hago, y siempre desde el básquet, ¿no? Sí. Así que mientras más pueda ayudar al que necesite y hacerlo desde mi deporte, lo que sea, aunque sea un poquito, aportar un granito de arena, como digo siempre, para mí cierra la ecuación. Después hay muchos que pueden hablar y pueden decir si se puede hacer más o menos, pero uh-huh. Uno trata de hacer lo posible para ayudar y para mostrarse un poquito. Sí, porque te conmovió y te llegó mucho todo lo que hiciste con los chicos del Paco, ¿no? Gallego, me parece que vos pudiste también compartir algo del campus, ¿no? Pues lo estuviste en el campus, Carlos. Sí, los chicos vinieron al campus en Santa Fe hace un año y medio, y justo ahora estoy con Pipi acá, un mejor amigo que fue quien trabajó, el profe que trabajó con ellos también en Santa Fe. Y la verdad que revolucionaron todo, porque nos encontramos con chicos que por ahí no sabían lo que era el básquet y vinieron a un campamento que no sabían dónde iban a llegar, y con su cariño y con su ganas de aprender y crecer, nos demostraron a todos que teníamos que dar una manita, ¿no? Así que a partir de eso nació todo. Después hicimos la canchita en Villa La Madrid, y bueno, y ahora hicimos esto que no tiene nada que ver con lo del tema del Paco, uh-huh. pero bueno, siempre ayudar al que necesita y siempre haciéndolo con la plata naranja, como es. La verdad que es una estupenda acción la que hizo uh-huh. Carlos con el campo, ¿no? Porque uno tuvo la oportunidad, yo estuve en Santa Fe con una cámara ahí con los chicos haciendo una pequeña producción, y hablar con los chicos y que los chicos te cuenten que bueno, que tenían agua caliente, que comían regularmente 4 veces por día, independientemente del básquet, ¿no? Independientemente de lo que podían aprender, una bandeja o lo que sea, un tiro al aro, pero esas historias que son durísimas y que uno se da cuenta cuánto tiene, ¿no? Cuánto le dio la vida, y que por ahí, como lo tuvo siempre, no lo valora tanto, ¿no? Y los chicos, sin embargo, estaban ahí disfrutando de que se podían bañar todos los días con agua caliente, Carlos. Sí. Y también para los chicos de Santa Fe, que por ahí están viviendo otra situación. Exactamente. Y hablar de estas cosas, se iban un poco contando qué tenía uno, qué le faltaba al otro. Exactamente. Por qué o dónde crecían, ¿sí? Entonces fue una experiencia bárbara para todos. Entonces, fue lo más lindo, ¿no? Que cuando terminó el campamento, al principio no había un tipo de manera de ver, de que decíamos, ¿cómo hacemos para mecharnos? No saben jugar al básquet, hay que enseñarles. Y después terminaron todos juntos jugando, y desde el básquet, juntándose a hablar y a contarse cosas que por ahí uno no se imagina, y fue recontra positivo para todos. Cabeza, bueno, Te agarra diciembre. Sin NBA, ¿qué haces? Sí, preparo la sombrilla. No, en algún lado voy a estar jugando. Tengo que estar, yo digo que en los próximos 10, 15 días tengo que estar moviéndome para algún lado. ¿Italia? O vamos a hacer esto, como en algún momento estuvo el show ball, haremos el show basket, qué sé yo, algo así. Uh-huh. Pero hay que jugar, hay que competir, hay que estar en forma, y por ahí uno se entrena, pero no es lo mismo que estar dentro de una cancha jugando y con árbitros y con gente y todo, y con una competencia un poquito más alta. Entonces, por ahí aburre el hecho de ir a tirar al solo, ir a correr y hacer uh-huh. pesas, entrenarse. Y bueno, creo que dentro de poco va a llegar el momento de tomar una decisión y bueno, ya veremos qué hay. Yo no cierro ninguna puerta de ninguna liga. Al momento de hoy he tenido ofrecimientos, pero nada fuerte, contundente. Y nada, será cuestión de hablarlo, de pensarlo bien. Pero creo que todavía le doy un poquito de tiempo y le doy un margen chiquito para ver si vuelve a la NBA, que sería un mundo perfecto, claro. Que para todos, que se resuelva pronto y que podamos jugar la mayor cantidad de partidos también, ¿no? Si no, Libertad, Sionista, Echagüe no son malas opciones. Unión en el torneo federal. Bueno, hay tres de esas cuatro opciones que viviría en mi casa. Claro, claro, claro, claro. Así que sí, por eso digo, no cierro ninguna puerta. A mí me gusta jugar al básquet. Y si bien uno siempre busca jugar en el mejor nivel posible, también hay posibilidades que se pueden barajar y que se pueden aprovechar. Y nada, habrá que esperar. Cabeza, ¿te mantenés más o menos, y ya cerramos, te mantenés informado, involucrado con lo del lockout? ¿Qué mirada tenés? ¿Qué análisis hacés? Porque para nosotros día a día, calculo que para ustedes también, hay un día D que pensás que se resuelve la historia y no se resuelve nunca. Sí, y eso es lo feo, entrenarse, porque no tenés un día para que decir, estoy entrenándome para volver a jugar el 1 de diciembre, por ejemplo. Claro, no está eso. Y uno sigue las negociaciones, sabe un poco por los correos internos que tenemos los jugadores y demás, lo que está pasando. Y creo que una lástima, ¿no? Porque es una liga que no puede faltar, es una liga que tiene que estar y que, bueno, creo que se nos está escapando un poco la tortuga, como se dice acá en Argentina. Tendría que resolverse más antes que después y volver a jugarse un torneo importante donde hay muchísimas estrellas, donde los dueños pueden llenar cajas y podemos ganar todos también, ¿no? Carlos, yo tengo la última de mi parte también. Más allá de que no descartás ninguna opción, como acabas de decirnos, ¿tenés un orden de prioridades? Primero estás mirando si no se arregla el lockout de la NBA, Europa y después la Liga Nacional, ¿o es lo que más te convenga como oferta? No, es un poco como decís vos, un poco de ver la competición y demás, ¿no? Después de lo que me pasó en Rusia, la oferta no la miro más. Claro. Es donde voy a estar cómodo, donde voy a tener la chance de mantenerme de la mejor manera. Y bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cuando uno busca Europa y quiere jugar Euroliga y demás, es trasladarse de nuevo al viejo continente. Y cuando habla de tener la chance de jugar Liga Nacional, que no sé si está o no, es de estar cerca de casa y cerca de la familia. Sí. Por eso digo que lo ideal sería que se resuelva rápido el tema de la NBA, tiene la prioridad número uno, seguro. Que los contratos que tenemos firmados se hagan nuevamente válidos y bueno, que tengamos la chance de estar todos contentos ahí. ¿Cómo está la cabeza? Grande, como siempre. No, porque digo, perdón, porque se conmemoró hace poco un año de del accidente con esa cabeza. José, ¿dónde la pasaste, Kevin, Carlos? ¿Dónde la pasaste? Justo el otro día cuando jugué el primer partido en Santiago me decían que hacía justo un año del primer golpe, ¿sí? Y nada, la verdad que bien contento, porque si me pongo a pensar todo lo que ha transcurrido en el medio, claro. Estoy chocho, estoy jugando de nuevo, estoy en la cancha, han pasado cosas hermosas, como el preolímpico, como estar de nuevo, sentirme que puedo estar dentro de cancha, hacer lo que hacía antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, chocho de la vida y sin ningún miedo de que pueda volver a pasar, que puede ser que pase, pero estoy uh-huh. seguro de que puedo jugar al 100% y puedo hacer lo que sea, como decía recién. Carlos, como integrante de la selección argentina, como referente de la generación dorada, me gustaría que nos cuentes cómo viste vos el tema del Panamericano. Mucho se habla del recambio de jugadores hacia la selección mayor y han debutado muchos chicos en el Panamericano sin obtener el resultado que fueron a buscar, pero en fin, roce internacional han tenido. ¿Nos podés hacer un análisis, amén de haber visto los partidos o no, de acuerdo al resultado, a tu experiencia internacional? Sí, te lo voy a hacer sin haber visto los partidos, porque la verdad que no he visto ninguno. Uh-huh. Y me da un poco vergüenza decirlo, pero saben todo el mundo que a mí no me gusta mirar básquet y no he visto muy poco a los Panamericanos. Me da vergüenza decirlo, pero la realidad. Igualmente creo que fue una chance bárbara para los chicos de jugar. Vi un resumen del juego contra Puerto Rico y me puso muy contento. Y cuando lo vi, comentaba un poco con la gente que estaba alrededor que es el mismo equipo... En preparatoria jugó contra nosotros, contra la selección que fue el preolímpico. Y los chicos del Panamericano, la verdad que nos estaban pechando, nos estaban pegando ellos a nosotros. Parecían ellos los veteranos y lo que jugaban más físico, ¿no? Y son jóvenes, pero tienen un gran carácter. Y la verdad que me va a servir. Ojalá que en un corto plazo muchos de ellos estén mechados con nosotros, de que podamos seguir armando y manteniendo una selección importante a nivel mundial, ¿no? Y manteniendo la bandera lo más alto posible. Pero creo que en base a estos resultados uno gana confianza, gana motivación. Y bueno, ya habrá chance para jugar, seguir jugando torneos grandes y ojalá que lo podamos volver a estar dentro de un podio. Bueno, Carlito. Nada. Gracias. ¿Qué más te vamos a decir? Un gusto, celebramos, y en esto coincidimos todos, lo que hicieron el fin de semana, esta buena acción, porque en definitiva una buena acción, y en lo personal celebro también esto. Yo te preguntaba por lo de la cabeza, porque la pasaste mal, porque la pasaste complicada, por ahí no la diste a conocer en su momento, porque tampoco tenías chances de darlo a conocer, porque estaba encerrado en una habitación. Por eso me parece que está bueno que te haya tocado pasar todo este año con cosas que, como bien decías vos, Carlos, eran impensadas en ese momento, porque se te había bajado la persiana del todo y la posibilidad del básquet hasta la veías lejana. Por eso celebro todo esto que te ha pasado. Y hoy, Carlitos, sí, en La Rural, si no me equivoco, Carlos, ¿es así? ¿En La Rural vas a exponer en una convención que hay de deporte y turismo? Sí, estoy yendo para allá ahora, en un rato, me pasan a buscar. Si ustedes me dejan de romper un ratito, voy para allá esperemos pasarla lindo también ahí. Tenemos una remisería que está escuchando, porque tenemos una agencia de remise que te va a ir a buscar ahora, Carlitos. Cabeza. Está todo organizado. Un placer, como siempre, un verdadero gusto, y sabés que sos uno más de Uno Contra Uno Radio. Bueno, chicos, te mando un abrazo grande a los dos y bueno, ya hablaremos de nuevo. Dale, Cabeza, suerte. Un abrazo a todos. Carlos Delfino, en Uno Contra Uno Radio, en AM990, en Radio Splendid Gallego, charlando de todo, sí, de esto extraño, pero quizá que se va a hacer de manera regular, que pasó en Santiago del Estero, con una vivencia en lo deportivo y en lo personal muy fuerte para Delfino, y calculo que también para Luis, este acercamiento de ellos a la gente, y contando un poco lo que se viene, ¿no? Porque Cabeza no cierra ninguna puerta, pero sí está como todos los que quieren jugar, que sienten ganas de jugar. Y claro, debe ser una situación rara, ¿no? Tener que arreglar algo sabiendo que por ahí en una semana tenés que desarreglarlo cuando no lo empezaste, distinto de aquellos que están jugando ya desde el comienzo, qué sé yo, los españoles, Leandrini Barbosa, que ya directamente arreglaron desde un principio jugar en sus ligas, los franceses, uh-huh, ya están. Entonces, ahora, bueno, si se arregla se van, pero ya han jugado una cantidad importante de partidos. Me imagino que no debe ser nada nada lindo, ¿no? Tener una incertidumbre. Claro. Y esto va mucho más allá de lo económico. Sabemos uh-huh. que no están necesitando el dinero para poder vivir, pero sí la incertidumbre de cómo va a ser tu vida dentro de una semana. Una cosa normal que le pasaría a cualquiera. Ojalá se arregle rápido, ojalá puedan encontrar su lugar. Y si no, bienvenidos sean aquellos que puedan jugar en nuestra competencia y aquellos que puedan hacerlo en otras que por ahí son un poco mejor todavía, como la Liga Española o la Liga Italiana, ¿no?